Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la Biblia. San Juan capítulo 5, versículo 46 y 47. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hemos estado colocando fundamentos esenciales para poder estudiar y comprender la Biblia y armar nuestro conjunto de creencias. Explicaremos en el siguiente audio qué es esto, el conjunto de creencias. Pero hasta aquí nos han quedado claras varias cosas. Lo primero, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia está por encima de cualquier concepto. En el versículo que nosotros leímos hoy, en los dos versículos, Jesús le está reclamando a los fariseos porque Cristo se defendía con todo lo que decía la Biblia y ellos creían ser muy guardadores de la ley de Moisés. Si ustedes lo notan, en la Biblia hay ley de Moisés, hay ley de Dios y hay leyes ceremoniales que son parte de una sola ley. Unas son temporales y otras eternas. Y ha sido muy común por la tradición, por el mal uso de la razón y por los prejuicios, confundir este concepto que voy a utilizar hoy para que vean el problema que tenía Cristo. Dios dio su santa ley, que los 10 mandamientos la dio desde Eva, y no era para los judíos, sino para toda la humanidad. Pero después en el Sinaí le anexó lo que llamamos la ley de Moisés. ¿Y qué es la ley de Moisés? Pues una cantidad de normas higiénicas, o sanitarias, administrativas, y además una cantidad de leyes que tenían que ver con el funcionamiento del santuario y que eran temporales. Por ejemplo, toda persona en la ley de Moisés debía tener una estaca colocada en el cinto, a su cintura, pues, y donde fuera con la estaca, hacía un hoyito, hacía su necesidad fisiológica y tapaba. Pero cuando entraron en Canaán y cuando hubo otro tipo de servicios, pues esa ley sanitaria fue temporal. ¿Ok? Esa ley se acabó. Esas leyes de Moisés tenían mucha información y la escribe Moisés porque la ley de Dios la escribió Dios. También habían ese tipo de leyes que había que llevar el cordero al templo para purificarse, pero eso era una ley temporal. Cuando Cristo muere, ya no había necesidad de llevar más corderos porque esa ley temporal se acabó. Entonces, ¿qué hemos hecho? La tradición, la razón, los prejuicios dicen, ajá, como en el Nuevo Testamento dice Pablo que cuando hay un nuevo sacerdocio tiene que haber una nueva ley, entonces yo supongo que la ley de Dios de los 10 mandamientos fue cambiada. Miren cómo los elementos culturales nos traicionan. Hubo leyes temporales como las leyes de la Pascua, las leyes sanitarias, unas, ¿cierto? Pero la ley de Dios siempre es eterna, porque es tan malo fornicar en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Cristo como en el tiempo de hoy. Es tan malo robar en el tiempo de Moisés como en el tiempo de Cristo como en el tiempo de hoy. Pero cuando se trata del cuarto mandamiento, revise Éxodo 28, eso sí era para otros porque eso sí se cambió. Nótenlo, la Biblia es un conjunto que tiene que ser visto dentro de cultura y no podemos anular la palabra de Dios que está escrita y que es inspirada con mis creencias personales, con mis prejuicios o con mis tradiciones. Miren, una pensadora dijo, por medio de la Biblia, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón, expone el error y lo expulsa de la vida. Por el Espíritu Santo, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo? Confundirnos con esto de la Biblia, ¿cierto? Entonces yo creo esto. No. Este estudio es para que todos tengamos base suficiente para empezar a tomar decisiones con respecto a lo que yo creo. Pero una cosa sí les digo, hay que ir entrando en muchos conceptos que hay que verlos dentro del foco correcto, porque si los acepto así a la primera, usted va a tener problemas. No acepte lo que yo le diga, compruébelo en la Biblia. No acepte lo que otro le diga, vaya y confírmelo en la Biblia, para que como los de Berea, digamos, Señor, le creo porque Él me dijo, pero también lo que Él me dijo está de acuerdo a la palabra de Dios. Seguiremos en el próximo audio aprendiendo sobre la Biblia como la fuente pura de nuestra teología. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.